Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio que tenemos de congregarnos aquí y estar listos ya para oír tu palabra. Señor amado, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda estar obrando en nuestras vidas, ayudándonos para poder entender y comprender tu voluntad, que lo vamos a ver hoy en tu palabra. Quieras estar bendiciendo nuestras vidas, quieras estar, Señor, acompañándonos en este momento y tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra, Señor, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que todo nuestro espíritu, nuestro ser, podamos estar atentos en este momento a tu palabra. Oramos rogando tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estar empezando una serie de estudios, cinco estudios en realidad, que se va a relacionar justamente con la dicha de andar con Dios. Hoy vamos a iniciar el primero de estos cinco estudios que nos va a permitir justamente apreciar mucho más de cerca el privilegio que los creyentes tenemos como hijos de Dios de tener la dicha de andar con Dios. Lamentablemente, la vida de muchos creyentes no disfrutan lo que deberían de disfrutar del privilegio, de la dicha de andar con Dios. De hecho, el andar con Dios necesariamente se traduce en la vida del creyente en una oportunidad para que esa vida pueda manifestarse en plenitud, la vida del cual habló Jesús cuando dijo: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". El creyente tiene el más grande de los privilegios, el privilegio de andar su vida con Dios. Me gustaría justamente que podamos ver un cuadro, un panorama, una experiencia, un testimonio. La Biblia lo describe de una manera maravillosa allá en el libro de Génesis capítulo 5. Si ustedes van en sus Biblias, en el libro de Génesis, el capítulo 5, allá vamos a estar leyendo los versículos 21 en adelante y dice así: Génesis capítulo 5, versículos 21 hasta el 24, dice así: "Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios". Es un cuadro precioso, una experiencia, un testimonio que es revelador de la dicha del andar con Dios. Enoc tuvo ese privilegio. Es algo maravilloso poder observar la vida de este hombre que en su caminar con Dios ha vivido experiencias que le permitió incluso concluir su vida de una manera maravillosa al ser arrebatado por el Señor. Es un cuadro precioso que termina siendo un privilegio también para el creyente en este tiempo. Cada creyente, cada persona que un día ha recibido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida, tiene el privilegio, la dicha de andar con Dios. Y decimos que es una dicha, porque indudablemente el andar con Dios permite que la vida adquiera un privilegio único. La vida cristiana se traduce en una vida que explota en bendición, en abundancia. La vida del creyente no debería de ser esa vida arrugada por el quebrantamiento. No debería ser una vida arrugada por la amargura de espíritu. No debería de ser una vida triste, una vida que vive atrapada en sus propios problemas sin poder disfrutar en abundancia la vida. Con eso no estoy diciendo que la vida cristiana no debiera de experimentar problemas y dificultades, no. Las dificultades y los problemas son muy propios de la vida. Ahora, aún sobre las circunstancias que se presentan en la vida, aun cuando más difíciles puedan ser los momentos o las experiencias que nos toca vivir, el creyente puede tener aún por sobre esas circunstancias el privilegio de andar con Dios. Y el andar con Dios permite que el creyente pueda experimentar gozo. Hoy justamente vamos a hablar de este tema. Me gustaría, por eso, que abran sus Biblias en el libro de 2 Corintios. Por favor, busquen en sus Biblias el libro de 2 Corintios. Segunda carta a los Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 21 al, perdón, 2 Corintios capítulo 13, me estoy equivocando, 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Por favor, busquen en sus Biblias 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, y dice así: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vuelvo a leer para que se grabe en nuestras mentes. Este pasaje bíblico, hermanos, viene a ser la conclusión, el epílogo. Viene a ser para el apóstol Pablo la forma más sintetizada de poder justamente exhortar a los corintios acerca de los propósitos de esas dos cartas que él termina escribiéndoles a esta iglesia. Y ese es el síntesis del propósito de esas dos cartas, que es justamente de que los corintios aprendieran a andar con Dios. Ese síntesis termina teniendo que ver con cinco desafíos que presenta el apóstol Pablo a la iglesia y por tanto a los creyentes de esta manera. Vuelvo a leer: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 2 Corintios 13, 11. Entonces podríamos considerar de que este pasaje bíblico es el resumen de la carta del apóstol Pablo y la realiza presentando cinco pedidos a los corintios, que podría decirse que abarcan todo lo que Dios pide de los cristianos dentro de la iglesia. Cinco desafíos que Dios espera de sus hijos. Cinco desafíos que se debiera de plasmar en la vida de todo creyente. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y como consecuencia a la obediencia a estas cinco exhortaciones, podemos notar que el apóstol Pablo deja presente: el Dios de paz, de amor, estará con ustedes. Hermanos, hoy nosotros justamente vamos a dedicar el tiempo hablando de lo primero. El desafío es tener gozo. Pablo dice que si tenemos gozo, al final el Dios de paz y de amor estará con nosotros. La presencia del Señor acompaña al creyente que experimenta el gozo. Ahora, es bueno que podamos sentar precedente acerca de las implicancias del gozo. En primer lugar, el gozo es una palabra muy utilizada en la Biblia. Sí, bastante. Cuando nosotros hurgamos en la Biblia, vamos a encontrar abundantemente referencias acerca del gozo. En el Nuevo Testamento Hay una referencia de 58 veces al respecto del gozo, de las cuales justamente en el libro de 2 Corintios se trata 8 veces este asunto. Ahora, cuando uno busca el diccionario común, esto normalmente lo describe el gozo como placer, deleite, júbilo o alegría. Ahora, el significado bíblico, hermanos, que es lo que nos interesa, va mucho más allá. Va mucho más allá que el placer. Las implicancias del gozo en términos bíblicos va mucho más allá que el deleite, que el júbilo y la alegría, que todo esto junto inclusive son momentáneos. El significado bíblico del gozo en realidad tiene que ver mucho más que la alegría. Tiene que ver justamente con algo mucho más estable en la vida del creyente. Lo primero que podemos decir y afirmar en relación al gozo es que no es una emoción. La emoción, hermanos, siempre va a ser motivada o impulsada por circunstancias que de pronto puede despertar la emoción del individuo y permitirle, en cierto sentido, disfrutar del placer o disfrutar de un deleite, disfrutar del júbilo o de la alegría. Pero el gozo del cual habla el Señor, el gozo del Señor, el gozo el cual habla la Biblia, el gozo del cual cada creyente debiera de experimentar y disfrutar en su vida, está por sobre las emociones. Es una calidad de vida. Es algo que se relaciona con el individuo por completo. El gozo es lo que en realidad el hombre anhela. Es lo que el hombre busca. Pero solo puede encontrarlo cuando lo encuentra a Dios. El gozo del cual vamos a hablar en este día solo puede encontrarse en Dios. El gozo podemos salir a buscarlo en el mundo, en los placeres, en los deleites, en los entretenimientos de la vida, pero nunca lo podremos encontrar fuera de Dios. El gozo permanente, el gozo que sobrepasa las circunstancias, el gozo del cual el apóstol Pablo habla y desafía a los creyentes, solo puede encontrarse en Dios. El gozo es la condición del alma en plena comunión y sintonía con Dios. Allá en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 28, justamente podemos ver que el gozo termina siendo la condición del alma. Hechos, capítulo 2, versículo 28. El gozo es la plena comunión, la sintonía con Dios. Dijimos de que el gozo del cual habla la Biblia solo puede hallarse en Dios. Y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 28, dice lo siguiente: me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. La presencia de Dios es lo único que puede propiciar el gozo permanente en la vida de la persona. Hace un tiempo habíamos estudiado desde este púlpito justamente acerca de las implicancias de los frutos espirituales. Y una de ellas, la que aparece en primer lugar en la lista que hace el apóstol Pablo allá en el libro de los Gálatas, es justamente el gozo. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. No es el fruto del esfuerzo, no es el fruto de la conquista de algo, no es el fruto de los placeres de la vida, no es el fruto de los deleites de la vida. El gozo espiritual es fruto del Espíritu Santo. Es algo que se alcanza en el andar con la presencia de Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. De balde vamos a buscar el gozo del Señor en otro lugar. Este gozo que cada creyente debiera de experimentar solo puede hallarse en Dios, porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Es Dios en realidad reinando en la persona a través de su Espíritu Santo. Allá en Romanos capítulo 14, si ustedes buscan en sus Biblias, Romanos capítulo 14, versículo 17, vamos a observar de cerca que el gozo es Dios reinando en la persona de su Espíritu Santo. Y dice así allá en Romanos capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida. Vuelvo a repetir, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el gozo se trata del reino de Dios, Dios reinando en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Algo más que podemos decir acerca del gozo al cual hace referencia el apóstol Pablo es que el gozo es permanente y está por sobre las circunstancias. El gozo que Dios pone en el corazón del creyente, el gozo que el creyente puede experimentar, y vuelvo a repetir, solo los creyentes en Cristo Jesús, solamente las personas que depositaron su fe en Cristo pueden tener la experiencia de este tipo de gozo. Todas las personas que no tienen a Cristo por Salvador, lo que pueden experimentar son alegrías que son momentáneas, placeres que son momentáneas, deleites que también son momentáneas. Pero el gozo que permanece, que está por sobre las circunstancias, solamente lo pueden experimentar los hijos de Dios. La gran pregunta que vamos a hacernos y que debe de quebrantar nuestros espíritus en este día es, ¿tiene usted del gozo del Señor? A partir del gozo del Señor podemos experimentar la dicha del andar con Dios. Ese andar con Dios nos permite el deleite de su gozo en nuestras vidas. Ahora, creyentes, tenemos esa experiencia constante en nuestras vidas del gozo del Señor. En verdad, disfrutamos, nos damos cuenta. Tenemos la experiencia del gozo del Señor en nuestras vidas, de ese gozo que permanece, de ese gozo que está por sobre las circunstancias. ¿O es que las circunstancias de la vida, los cuadros difíciles que de pronto se presentan y golpean nuestras vidas, hacen sucumbir nuestro ser? El andar, la dicha de andar con Dios, nos permite en verdad disfrutar de ese gozo. El creyente puede ser golpeado por múltiples circunstancias. El creyente sí puede pasar momentos difíciles que en verdad le permitan llorar, sufrir, pero aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las carencias o de los golpes que vienen de la vida, el creyente puede y debiera de disfrutar del gozo del Señor. La presencia del Señor en la vida cristiana permite que el creyente pueda tener esa sublime y preciosa dicha, la experiencia del gozo del Señor. Allá en el libro de Habacuc, si usted busca en sus Biblias, Habacuc, capítulo 3, allá justamente vamos a ver de cerca lo que justamente alguien que depositó su fe en el Señor, alguien que anduvo, que caminó con el Señor, al encontrarse de cara con circunstancias difíciles, pudo apreciar que el gozo del Señor, pudo apreciar la presencia del Señor manifestarse, sosteniendo su vida, aún en medio de la circunstancia difícil que venía sobre él. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Qué difícil circunstancia, ¿no? ¿A quién no haría sucumbir un cuadro como esto? ¿A quién no golpearía una realidad como esta? Se trata de una persona que andaba con el Señor, de una persona que depositaba su fe en Dios. Pero él mismo se veía de cara, él mismo se veía de frente ante una situación muy difícil, una situación muy dolorosa, una situación que a cualquiera le debiera quitar el sueño, quebrantarlo. Ahora bien, Aquí se describe las condiciones que podrían darse. El profeta Habacuc es consciente. Es consciente, tan consciente de lo que se veía venir. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a esta situación del profeta? Él dice, aunque todo esto falte, no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo puede una persona alegrarse cuando en realidad por todo lado lo único que se aprecia son miserias? ¿Cómo es que una persona puede hablar de alegrarse cuando en realidad está viviendo experiencias que están lastimando literalmente su vida? Sí, tratar de encontrar una respuesta en la lógica humana, esto sería realmente muy difícil. Ahora bien, cuando hablamos en términos espirituales y en términos de la obra de Dios en aquellas personas que depositan su fe en Él, sí, es posible. El profeta dice, con todo, aun cuando todo esto venga sobre mí, aun cuando tenga que pasar y enfrentar toda esta realidad, esta cruda y difícil realidad, yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Noten ustedes el término, me gozaré. Alegrarse, gozarse. Pero ¿en base a qué? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el fundamento de ese gozo? Está faltando todo, estamos viviendo momentos y circunstancias difíciles. Ahora, ¿en qué y sobre qué base viene la alegría? ¿Sobre qué base? ¿Cuál es el sustento para decir que en realidad podía aún en medio de esas circunstancias tener la experiencia del gozo? Pues aquí el profeta dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo viene de Dios. El gozo tiene solamente una fuente. El gozo, este gozo del cual habla la Biblia, solo tiene una fuente y esa fuente es el Dios de nuestra salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ante todo eso podemos concluir esta parte diciendo de que el gozo del cual el apóstol Pablo anima a que los creyentes puedan experimentar es un gozo que implica estar satisfechos, contentos por sobre las circunstancias. Vemos el mundo y lo que nos rodea. Y el mundo golpea nuestras vidas constantemente tratando de convencernos de que en realidad la dicha, el gozo, el bienestar, la satisfacción solo puede venir cuando podemos alcanzar el celular de última generación, cuando podemos alcanzar los churrascos más deliciosos, cuando podemos tener las delicias de unas vacaciones en ciertas playas y cosas por el estilo. En eso se sustenta lo que motiva a muchas personas lanzarse de pleno en la búsqueda de algo de bienestar. Ahora podemos apreciar de que el gozo que viene del Señor no tiene nada que ver con churrascos, con playas y con bienestar material. Todas estas cosas pueden faltar y el creyente que anda, que camina, que tiene la dicha de andar con Dios, puede tener la experiencia de estar satisfecho, contento. Eso significa gozo por sobre las circunstancias. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Tenemos el gozo del Señor? ¿Cómo alcanzar ese gozo? Si no la tenemos, indudablemente, algo está fallando en nuestras vidas. Si el creyente no tiene la experiencia de vivir gozosamente, algo no está bien en tu vida, hermano, hermana. Algo no está funcionando. Por eso vamos a avanzar en este estudio y vamos a ver el principio del gozo. Hay dos principios que podemos determinar en un pasaje bíblico, la que se encuentra en Romanos capítulo 12. Si usted busca en su Biblia Romanos capítulo 12, Allí podemos sustentar estos dos principios. Principio significa la fuente de donde surge esa posibilidad de poder tener la experiencia del gozo del Señor. Repetimos entonces de que la dicha de andar con Dios permite su gozo en nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice así y leo: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Acá puede establecerse, hermanos, el principio del gozo espiritual. Si no pasamos por estos principios, créame, hermano, hermana, usted no va a tener la experiencia del gozo del Señor en su vida. Si usted no permite que su vida pueda pasar por estos dos principios que vamos a observar en estos dos versículos, usted puede hacer el esfuerzo que quiera. Usted puede luchar, procurar, tratar por todos los medios, pero usted no va a llegar a tener la experiencia, la dicha del gozo del Señor en su vida. Y miremos entonces lo que nos dice estos dos versículos que acabamos de leer. Lo primero allí en el versículo 1 dice el apóstol Pablo, justamente desafiando, es más, rogando a los creyentes. El apóstol Pablo llega hasta ese extremo en suplicar a los creyentes, en rogar a los creyentes a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Qué significa esto? Sencillamente, rindan sus vidas voluntariamente a Dios. Rindan. El ruego del apóstol Pablo consiste en esto: creyentes, terminen de rendir sus vidas al Señor. Terminen de rendir sus cuerpos al Señor. Terminen de rendir su todo al Señor. Cuando seguimos, hermanos, tomando posesión y control de lo que nosotros creemos correcto en nuestras vidas, vamos a sufrir. La vida cristiana, el creyente es llamado a rendir su vida al Señor. Por eso es que sufrimos tanto, porque Dios no terminamos de entregarle, de rendirle el control de nuestras vidas. La vida solo puede rendirse a Dios por medio de una mente renovada. Es interesante cómo dice aquí: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo racional. No se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Hermanos, ¿cómo vamos a rendir nuestras vidas al Señor? ¿Cómo vamos a terminar de rendir nuestro todo ante el Señor? En una oración allí en la que usted se siente muy arrepentida o arrepentido, diciendo: Señor, yo me arrepiento y en este momento te rindo mi vida. He hablado con tantos creyentes que a lo largo de su vida se han pasado rindiendo en oraciones y en otras oraciones y en cultos de consagración sus vidas a Cristo. Y aun cuando en sus oraciones son muy honestos, son muy sinceros, rindiendo sus vidas al Señor, finalmente terminan sin que aquello se torne una realidad en sus vidas. Entonces algo está fallando. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que en lo práctico, en la realidad, una persona puede terminar rindiendo sus vidas al Señor? Usted puede allí justamente estar muy dispuesto, muy consciente, y dice en su corazón: yo quiero tener esa dicha de andar con Dios. En verdad, mi vida es algo muy difícil. En verdad, todo esto que estamos hablando, yo no lo experimento en mi vida. En realidad, para mí es muy difícil. Y si es que tengo que rendir mi vida al Señor, yo lo quiero hacer. Yo quiero rendir, como dice el apóstol Pablo, yo quiero presentar mi cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. Yo quiero hacerlo. ¿Cómo lo debo hacer? Tengo que orar al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida. Tengo que orar al Señor y decirle: aquí te rindo mi ser, te rindo mi cuerpo, te rindo mi todo. Hermano, no quiero decepcionarle, pero debemos ir a la enseñanza bíblica. La oración en el que usted rinde su vida a Cristo puede tener muy poco valor y provecho en lo práctico en su vida cuando usted no termina por pasar este proceso que se presenta aquí en la Biblia como la única alternativa que puede llevar a una persona en verdad a rendir su vida al Señor. La única manera, según la Biblia, en el que una persona puede terminar rindiéndose al Señor es cuando la mente de esa persona pasa a ser renovada. Nuestra mente viene de este mundo. Nuestra mente está curtida por lo que es este mundo. Nuestra mente todo el tiempo está siendo bombardeada por todo tipo de propuesta, por todo tipo de proyectos, por todo tipo de caminos alternativos que el mundo nos plantea. Ahora bien, ¿cómo puede terminar transformándose esto? No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo. No terminen siendo conformados a este siglo. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es aquí en donde la palabra de Dios, la Biblia, juega un papel fundamental. Cuando la palabra de Dios es casi ausente en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios no toma parte importante en nuestras vidas, difícilmente nuestras mentes van a terminar siendo renovadas. Jesús dijo a sus apóstoles en Juan 15: ya vosotros estáis limpios. No porque se fueron a un arroyo y se lavaron allá. No porque recién salieron de la ducha y estaban allí bien lavados, bien limpios. Cuando el Señor les habló a sus apóstoles acerca de que ellos estaban limpios, hablaba de que ellos estaban limpios espiritualmente. Sus mentes estaban limpios. Cuando el Señor conoció a Pedro, él era solo un pescador. Cuando conoció a Mateo, él era alguien que cobraba los impuestos. Ninguno de esos apóstoles fueron hallados en perfección. Cada quien fueron hallados en el mundo, allí, contaminados con todo lo que era el mundo. Y pasó un tiempo con el Señor. Y finalmente el Señor les dijo: ya vosotros estáis limpios. Sí. Y el Señor aclaró que esa limpieza tenía un origen, un proceso, y les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, la palabra de Dios es esencial y fundamental para nuestras vidas. ¿Se toma usted tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, para escudriñarla? Si el creyente no se toma ese tiempo, el mundo se va a tomar el tiempo. Las cosas del mundo van a terminar ocupando ese lugar. La renovación de nuestro entendimiento solo puede venir de una fuente: la palabra de Dios. ¿Lee usted su Biblia? ¿Dedica tiempo a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de las 24 horas que Dios les da cada día, usted la dedica para estudiar la Biblia? Hay personas que en este tiempo se imaginan oír a Dios. Cierran fuerte sus ojos y dicen que el Señor se les manifiesta hablándoles al oído. Otros dicen que ven al Señor hablándoles. Hermanos, Nunca dejemos de nos dejemos arrastrar por esas cosas. Porque todo lo que Dios tiene que decirte, todo lo que Dios debe de enseñarlo, todo lo que Dios debe de manifestar a su vida, está escrita en su palabra. Si usted en verdad quiere oír la voz de Dios, si usted tiene interés de oír a Dios, lea la Biblia. Qué difícil es andar o caminar con alguien cuando ese alguien no habla. Suelo viajar largos trayectos, sobre todo cuando viajamos al Brasil con mi esposa, y siempre le advierto de la necesidad de que ella constantemente me esté hablando. Porque a veces el viaje es muy largo, y a veces viajamos miles de kilómetros y necesitamos que alguien esté allí al lado hablándonos constantemente. Y cuando de pronto se calla por un tiempo, ya viene el sueño, el cansancio, uno se desanima. Fíjese usted, hermanos, que a veces nuestras vidas se caracteriza porque terminamos hablando mucho al Señor, pero nosotros no damos espacio para que Dios nos hable a nosotros. ¿Quiere usted que Dios hable a su vida? ¿Quiere usted oír la voz de Dios? ¿Quiere usted hacer de Dios un compañero que camine a su lado? ¿Tener la dicha de andar con el Señor? Permítase el tiempo de leer la Biblia, porque en la Biblia está la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra. Dios quiere tornarse un compañero de su vida y su andar a través de toda su palabra. Su palabra está para instruir, para cambiar, renovar, transformar lo que es nuestra mente. Y a partir de esa transformación justamente viene lo demás. Dijimos que hay dos principios. La primera es justamente de que la vida rendida es justamente la que propicia la oportunidad para que Dios termine permitiendo su gozo en nuestras vidas. Mientras nosotros seguimos siendo mezquinos de lo nuestro y no permitimos que Dios se ocupe y guíe y dirija nuestras vidas, seguiremos disfrutando de momentos, tal vez, de pequeñas circunstancias quizás, pero no en la abundancia como debiéramos disfrutar del gozo del Señor. Dijimos entonces que una mente renovada, una mente regenerada, una mente transformada es la que permite justamente de que terminemos rendidos al Señor. Pensar así, sencillamente con nuestros razonamientos humanos, se torna difícil que terminemos rindiendo nuestras vidas. Hay tantos compromisos en el mundo, hay tantas cosas a las cuales nos encontramos atados constantemente. Hay tantas cosas que ocupan nuestras vidas. Pensar en que podamos renunciar, pensar en que podamos rendir nuestras vidas y acomodar lo que somos a la voluntad de Dios, difícilmente con una mente contaminada de lo mundano podríamos lograrlo. Pero no viene el proceso de la transformación, del cambio, de la regeneración de nuestras mentes, se dan, vamos a darnos cuenta de que rendir nuestras vidas al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Una mente renovada termina siendo guiada por el Espíritu Santo. Nuestras mentes jamás van a poder ser guiadas. Jamás podremos ser conducidos por el Señor. Jamás el Señor podrá establecer metas, propósitos y encaminarnos en ella mientras nuestras mentes siguen llenas de lo mundano, de lo banal. Ahora bien, esa mente que se renueva, esa mente puede ser guiada por el Espíritu Santo en sabiduría. Esa mente que se renueva y que permite ser lavada, limpiada por la palabra de Dios que termina ocupando ese lugar, el Espíritu Santo termina utilizando esa palabra como recurso. Siempre dimos el ejemplo de aquel aquella persona que quiere edificar una casa. Y esa persona que quiere edificar una casa ya tiene el proyecto establecido. Ahora bien, busca un profesional albañil que pueda llevar a cabo esa construcción. Ahí está el mejor profesional, una persona apta y capaz para construir aquel proyecto. Pero ese albañil, ese profesional, nunca ni siquiera va a poder poner el cimiento de ese proyecto, si es que no se les ofrece el material de construcción que necesita. Necesita piedra, necesita cemento, necesita ladrillos, necesita varillas de hierro y todo lo demás. Esos son recursos. Nosotros, hermanos y amigos, los creyentes en Cristo Jesús, tenemos la presencia del Espíritu Santo, el profesional por excelencia para edificar una vida dichosa. El Espíritu Santo está para tornar la vida del creyente que antes era una persona contaminada por el mundo, tornarlo en una vida dichosa. El Espíritu Santo es el profesional por excelencia. Es el don de Dios en la vida cristiana para edificar una vida dichosa, una vida preciosa y llenarla de gozo. Pero el Espíritu Santo, el profesional por excelencia, no podrá edificar nuestras vidas si no hay con qué. ¿Y qué es eso con qué? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios son los recursos. En ella vamos a encontrar todos los recursos que el Espíritu Santo va a terminar usando para edificar su vida. En la palabra de Dios termina siendo como esos centros de materiales de construcción, en donde usted va y adquiere ladrillo, en donde usted va y compra piedras, cementos, varillas de hierro. Cuando usted recurre a la palabra de Dios, va a encontrar la fuente de los recursos espirituales para edificar su vida, para tornar su vida en una dicha. Entonces, para ser guiados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo empiece a edificar su vida, transformar su vida, llenarla de la plenitud con la que Dios quiere llenar su vida, necesariamente se requiere de recursos espirituales. Esos recursos espirituales se encuentran en la palabra de Dios. Mire usted lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Vayamos a este pasaje bíblico tan conocido que dice así. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 en adelante, dice así: toda la escritura, miren, toda la escritura, eso significa desde Génesis hasta el Apocalipsis. No significa los salmos, o aquellos pasajes preferidos nuestros, no. Toda la escritura. Usted no puede edificar una casa solo con piedras. Usted puede pretender encimar esas piedras, pero puede soplar un viento, o usted se puede recostar por esa casa y se le viene encima. La casa no se puede edificar solo con cementos o con varillas de hierros. Para edificar una casa se requiere muchos materiales de construcción. Por eso es que el apóstol Pablo dice a Timoteo de que toda la escritura, no parte de la escritura, no aquellos versículos que tanto nos agrada, son parte, pero no es el todo. Para que haya una sana edificación, para que haya en verdad una vida dichosa, se requiere de toda la escritura. ¿Cuántos creyentes aquí se han tomado el tiempo y el desafío de leer toda la escritura, de conocer toda la escritura? Ah, no, pero es tan aburrido esos libros allá de, ¿cómo se dice? Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Es tan aburrido, son esos libros como Ageo, como Zacarías. A mí me encantan los salmos y algunos que otros, Mateo, Marcos, Juan, por ejemplo. Oh, no, el libro de Apocalipsis es muy difícil. Si usted quiere edificar su vida en verdad, Usted ya tiene el profesional por excelencia. Dios te brindó. Dios nos dio el don del Espíritu Santo. Él está allí para edificar su vida. Pero requiere que usted permita que abunde en su vida esos recursos espirituales que el Espíritu Santo usará para edificar su vida. Por eso dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para que ustedes noten de que esto no es ocurrencia mía. La Biblia dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué decía? Una vida abundante, una vida en plenitud, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que usted puede encontrar aquí dos principios. Para que haya en verdad esa vida que abunda en gozo espiritual, esa vida dichosa de andar con Dios, tiene dos principios. La primera es que usted debe rendir su vida. Usted no puede rendir su vida en una sencilla oración. Usted va a rendir su vida al Señor cuando su mente termine siendo renovada, transformada. Ahora bien, el segundo punto es que el Espíritu Santo está para llevar a cabo esa obra. Ya tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y va a estar hasta el final de sus días. Pero necesitamos brindar recursos espirituales. La palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestras vidas. Y debemos de permitirnos ese privilegio y vamos a empezar a darnos cuenta de que nuestra vida va a cambiar. Ahora el gozo espiritual es distinto indudablemente al gozo mundano. ¿Y por qué? Porque el gozo mundano, hermanos, es breve y pasajera. Miren ustedes lo que dice allá en el libro de Job. Vayamos en nuestras Biblias, libro de Job. Vamos a leer el versículo 20, capítulo 20. Job, capítulo 20, versículos 4 y 5, dice así. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Sí es cierto. Esto marca la diferencia. El gozo que Dios provee al creyente, el gozo que viene del andar, de la dicha del andar con Dios, es un gozo que dista tremendamente del gozo mundano. El gozo, el placer mundano, es breve, es circunstancial, es pasajero. Y se sienta a disfrutar un cono de helado allí. ¡Ay, es el placer más grande, ¿no? ¡Oh, qué delicia! Después se acaba el helado, unas pocas horas, y aquello se acabó. Un poco de diversión y todo es alegría. Pero llega el día lunes y hay que trabajar, hay que ocuparse en las diversas actividades de la vida. ¿Y dónde quedó aquello? Quedó en el pasado. Quedó como un hecho circunstancial. El gozo espiritual es distinto al gozo mundano, porque el gozo espiritual permanece. Además de eso, el gozo mundano es vano, sin provecho, y además aflige al espíritu del hombre. Miremos Eclesiastés capítulo 2. Vayamos en nuestras Biblias. Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11, dice así, y leo. Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11. Esto lo dijo alguien que conoció de este asunto. Alguien que se dio el privilegio de probar de todo. Salomón. Él tuvo todo. Alcanzó de todo. ¿Y cuál fue su conclusión? Pues aquí lo tienen. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿No quisiera usted hacer eso, hermano? No negarse a sus ojos todo lo que desea. Entrar en esos shoppings, en esos mercados y en esas tiendas y entrar en ese supermercado, ¿no? A veces vamos al super, ¿no? Y con tanta limitación y vemos allí esto, esto y aquello. Pero no podemos darnos el lujo de traernos todo aquello. Traemos apenas aquello que alcanza nuestro dinero. Sin embargo, Salomón dice que no negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Es decir, se dio el lujo de probar todo tipo de placer, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Él gozó, no niega. Él disfrutó, no lo niega. Él tuvo placer, no lo niega. Él tuvo alegría, no lo niega. Ahora bien, ¿fue aquello permanente? Miren lo que dice el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Sin provecho, vanidad y aflicción de espíritu. El gozo espiritual es distinto al gozo mundano, porque el gozo, el placer del mundo, fácilmente, cuando viene el dolor, cuando vienen los problemas, cuando vienen o llegan los quebrantamientos, se disipan, se esfuman. A diferencia del gozo espiritual, que es algo permanente, que es una actitud de vida, que es una condición de vida, que está por sobre las circunstancias, el gozo que ofrece el mundo se disipa con cualquier aflicción. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 14 en nuestras Biblias. Proverbios capítulo 14, en referencia a este asunto, dice lo siguiente en el versículo 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Es decir, cuando llega la congoja, cuando llega la presión, cuando llegan los quebrantamientos, cuando llegan los problemas que acongojan la vida, la alegría se disipa, la alegría se esfuma, la alegría se va. El dolor del corazón hace huir la risa, aparta el gozo. No así el gozo del Señor, el gozo espiritual. Ahora miremos de cerca lo que sí nos interesa, es el gozo espiritual. Pablo dice de que debemos andar en gozo, andad con gozo, tened gozo. Es el desafío de la Biblia para el creyente. La gran pregunta es, ¿la tenemos? Ahora quiero que miremos juntos acerca de este gozo. El gozo espiritual, este gozo del cual la Biblia nos habla, es el resultado necesariamente de una nueva vida. Miremos Isaías capítulo 61. Si no hay nueva vida, si no hay nuevo nacimiento, no puede haber la oportunidad de la experiencia del gozo espiritual. Isaías capítulo 61, en sus Biblias, el versículo 10 dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Dios vistió con vestiduras de salvación, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí Isaías reconoce esta condición de vida. El gozo del Señor solo puede darse cuando somos revestidos de la salvación de Dios. En el libro de Efesios capítulo 4 se plantea esta situación en estos términos. Efesios capítulo 4, versículo 22 y el versículo al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a sus deseos engañosos que lo único que produce son vidas amargadas, son vidas arrugadas, vidas entristecidas, que se entristecen porque no pueden alcanzar lo que se encuentra en la moda del momento. Hay personas que tristemente viven una vida llena de afanes, pero afanes que nada tiene que ver con cosas que en verdad puedan significar algo de importancia a su vida, más bien cosas superfluas, cosas que hacen a esa vida pasada, cosas que hacen a este mundo perdido, afanes de esta vida. Estas cosas, pues, justamente es la que el apóstol Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre que se encuentra viciado con deseos engañosos que perjudican la vida del creyente. Y el versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto ya lo hemos hablado mucho. Y yo siempre he graficado este asunto de esta manera. Usted puede regresar de su tarea cotidiana, de su día laboral, y llega cansado, sucio y lleno de sudor. Bueno, y usted no quiere seguir en esa condición porque se siente mal, y lo primero que hace es entrar a la ducha. Se da una buena ducha y sale fresco de allá. Ahora, si usted sale de la ducha y luego toma nuevamente la misma vestidura que usted trajo del trabajo y se viste de nuevo, sin que esas vestiduras sean lavadas, limpiadas y planchadas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que su cuerpo va a estar limpio, pero usted va a estar vestido con ropas que tienen mal olor. Hay muchos creyentes que viven esa misma condición de vida. Sí, en sus cuerpos, en sus vidas, han sido lavadas con la preciosa sangre de Cristo. Han sido lavadas y limpiadas por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa que lava y perdona al pecador. Pero sin embargo, son lavados y limpiados, pero vuelven a ponerse las mismas vestiduras. Esas vestiduras que solo tienen que ver con el pasado, con deseos engañosos. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que andan la vida con mal olor, tristes, sin fuerzas, sin capacidad, sin gozo. Por eso, somos llamados a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Eso es lavarnos. Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellos fueron limpiados. Estaban bien limpios. Pero de ahí en más, ¿qué nos dice el versículo 24? No podemos volver a vestirnos esas vestiduras andrajosas, esas vestiduras sucias del pasado, esas vestiduras que lo único que producen son vidas desgraciadas, vidas en turbulencias, vidas entristecidas. Versículo 24 dice: vestíos del nuevo hombre. Iglesia, creyentes que habéis sido lavados y limpiados con la preciosa sangre de Cristo, que habéis sido lavados y limpiados por la palabra de Dios, vestíos del nuevo hombre. No se vistan nuevamente con esas viejas vestiduras. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hermanos, Somos llamados a vivir esa vida. No podemos disfrutar de la dicha de andar con Dios cuando seguimos metiendo la pata en el pecado. No podemos disfrutar de la dicha de andar con Dios cuando seguimos metiendo la mano en el mundo y disfrutando de los placeres momentáneos del mundo. No podemos disfrutar de la dicha de andar con Dios cuando sencillamente seguimos viviendo con ropas, vestiduras andrajosas del pasado. El andar con Dios tiene que ver con una vida que se edifica en santidad. A esa vida somos llamados. ¿Y para quién es el provecho? ¿Qué provecho saca Dios de que sus hijos anden en santidad? Ninguno. ¿Y quiénes son los que aprovechan eso? Usted. Cada creyente que vive en santidad, que edifica su vida en santidad, él, esa persona, es el afortunado. Porque la vivencia en santidad, esa vida que se experimenta andando con el Señor, construyéndola en santidad, es la que nos permite justamente esa vida en abundancia. Entonces el gozo espiritual solo puede darse como resultado de una nueva vida. No se puede tener el gozo del Señor cuando seguimos con los mismos vicios del pasado. No se puede disfrutar del gozo espiritual cuando seguimos arrastrando por nuestras espaldas esas pesadas cargas, esos pesados compromisos mundanos. Se puede disfrutar del gozo espiritual. Además de eso, el gozo espiritual solo puede darse en nuestras vidas cuando nos acercamos al Señor y nos humillamos delante de Él y empezamos a apreciar cerca de Dios nuestras bajezas. Justamente en el nuevo salón de jóvenes que tenemos, una de las luces se quemó. Y en esa parte en donde la luz se había quemado, había penumbra. No se podía apreciar con lucidez. Pero ni bien el hermano se acercó y colocó un nuevo foco fluorescente en ese lugar, el sitio se iluminó y se pudo apreciar con claridad. Cuando nosotros vivimos, hermanos, nuestras vidas alejados de Dios, conforme a nuestro buen saber y entender, se dice, no vamos a apreciar lo que somos en verdad. Y hasta llegamos a considerar de que, bueno, a mí no me parece que esté tan mal, a mí no me parece, a mí me parece que es muy normal esto. Y hasta sí. Hay muchos creyentes que terminan creyendo que la vida que llevan es lo normal. No, hermanos, no es normal. Cuando usted no vive gozoso su vida, es anormal. Hay creyentes que terminan, sí, creyendo, en serio, de que la vida, esa vida que llevan, esa vida tortuosa que llevan, es en realidad una vida normal del creyente, y no lo es. En el libro de Santiago, capítulo 4, es un pasaje bíblico para mí muy claro en ese sentido. Establece lo siguiente, versículo 7 en adelante. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Cuánto nos cuesta someternos a Dios, no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y noten el versículo 8. Acercaos a Dios. ¿Qué es Dios? Dios es luz, dice la Biblia. ¿Y qué sucede cuando nos acercamos a la luz? Vemos con claridad. Vemos con claridad. Donde hay penumbra no se puede apreciar claridad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mientras no nos acercamos lo suficientemente a Dios, no tenemos esa dicha de andar con Dios de cerca. Difícilmente vamos a darnos cuenta de que en realidad hay pecados en nuestras vidas. Hay cosas que para muchos creyentes es normal de la vida cristiana. Practicar esto, hacer aquello, hablar de ese modo o reaccionar de aquella manera, es lo normal. Acérquese a Dios. Acérquese a su palabra. Porque la forma en que usted puede acercarse a Dios no es subiendo una escalera hacia el cielo. No es subiendo en un avión y volar bien alto y orar allá en las alturas. Hay quienes tienen la costumbre justamente de buscar cerros bien altos para orar allí en la cúspide del cerro. Creen que así están más cerca de Dios. No, hermanos. Usted puede subir todo lo que quiera, volar bien alto en un cohete, y usted va a seguir bien lejos de Dios, tan lejos de Dios, si usted no se acerca a Él por su palabra. La forma en que nosotros nos acercamos a Dios es cuando nos acercamos a su palabra. Cuando usted toma la Biblia sin necesidad de subirse a un cerro alto, sin necesidad de subirse a un cohete y volar en el aire, cuando usted toma la Biblia en el silencio de su hogar, cuando usted toma la palabra y la empieza a escudriñar, la empieza a leer, la empieza a estudiar, usted está acercándose a Dios. Usted está cerca de Dios. Y cuanto más lo haga, más claridad y entendimiento va a tener. Más razones para lamentar su bajeza y su pecado. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la forma en la que nos acercamos a Dios. Hermanos, el gozo del Señor está al alcance del creyente. El maravilloso gozo de Dios viene de la dicha de andar con Dios. El apóstol Pablo exhortó a los corintios diciéndoles: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Cuando hay, hermanos, en nuestras vidas viejas vestiduras, viejos compromisos, viejas estructuras que manipulan lo que somos y lo que hacemos, difícilmente vamos a tener la experiencia de vivirla, el gozo del Señor. Esa dicha de andar con Dios, esa dicha que tuvo Enoc. Enoc caminó con Dios. ¡Qué preciosa elección! ¡Qué dicha la de Enoc! Andar con Dios, caminar con Dios. No puedo encontrar en la Biblia, un ser humano que haya tenido mayor dicha que la que tuvo Enoc. La dicha de caminar con Dios, la dicha de andar con Dios. Sin duda alguna, puedo decir y afirmar sobre principios bíblicos en la Biblia, de que Enoc vivió su vida gozosamente. Hermanos, el gozo espiritual se da justamente en el contexto de andar con el Señor. El verdadero gozo cristiano no depende de la circunstancia, depende de Dios. No depende de un delicioso churrasco. El gozo espiritual no depende de la abundancia que podemos cargar el carrito en el supermercado. El gozo del Señor no tiene como fuente una salud física. Una persona puede estar viviendo dolores físicos, quebrantamientos físicos, pero si ha estado andando con Dios, de igual manera puede estar teniendo la experiencia del gozo del Señor. Allá en el libro de Primera de Pedro, si vamos por un instante, Primera de Pedro, primer libro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice así, primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice así, en lo cual vosotros os alegráis. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la salvación, de esa salvación que está bien resguardada, bien asegurada por el Señor. Una salvación, una herencia que es incorruptible, que es incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. De eso está hablando, en lo cual vosotros os alegráis. Sí, es una alegría saber que somos salvos. Sí, hermanos. Qué triste es la vida de aquella persona que no tiene la seguridad de su futuro eterno. Me imagino, si aquí en este día se encuentra una persona que aún no tiene a Cristo por Salvador, lo difícil que ha de ser para usted caminar por la vida sin estar seguro, sin saber qué pasará con usted si le llegara la muerte. Pero para el creyente es diferente. Para nosotros es distinto. Porque un día hemos recibido esa salvación creyendo en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Al depositar nuestra fe en Él, estamos seguros para siempre. Si usted quiere tener esa salvación, lo puede recibir hoy mismo, aceptando a Jesucristo por Salvador y tener también esta alegría. Pero sí, aunque ahora dice Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, gozo que no se acaba, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos y amigos, hay una oportunidad maravillosa la que el Señor nos brinda. La primera es que podemos llegar a ser salvos por medio de la fe. La segunda es que siendo salvos, podemos tener la dicha de andar y caminar con Dios en el peregrinar de nuestras vidas. Al hacerlo, indudablemente nuestras vidas pueden tener la experiencia preciosa y maravillosa de disfrutar el gozo del Señor por sobre las circunstancias propias de la vida y así tener una vida dichosa en el Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y tu palabra estudiada y compartida en esta oportunidad. Sea pues sobre nosotros tu Espíritu Santo que convenza, que pueda estar, Señor, obrando en el corazón de cada creyente con tu palabra para transformación de vida. El andar contigo, Señor, es algo beneficioso para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar.